oído mil veces, otras mil me encontré cantando gilipolleces, rozando el amanecer. Me miras y enloqueces, yo enloquezco si me ves. Son mil martes